Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Abrimos nuestro programa el día de hoy con este tema, interpretado por este grande, ¿no? Este grande de la música, este grande de la guitarra, me refiero a Paco de Lucía. En esta interpretación pues participa también Ramón Algeciras. Y el tema es Mañana de Carnaval. El mundo esta mañana, esta madrugada, pues amanece con esta noticia, ¿no?, de la muerte de Paco de Lucía. Pues, ¿quién no conoce su música? ¿Quién no sabe realmente su trayectoria? Llamado también como el maestro, sí, el maestro Paco de Lucía, muere a los 66 años. Este fue un guitarrista gaditano que pues sufrió un ataque al corazón cuando se encontraba con su familia en la Ciudad de México. Y la verdad es que fallece el día miércoles, es decir, hoy para amanecer, pues fallece de un infarto cuando estaba en la playa con sus hijos, con su familia. Y entonces, claro, al parecer, según las últimas noticias, pues, que se tienen, es que se sintió mal cuando estaba jugando al fútbol con su hijo pequeño Diego, de 10 años. Y, claro, lo único que se alcanzó a hacer es llevarle al hospital. Y fíjense ustedes, llegó, estuvo en una camilla y se murió. Así de rápido, así de sencillo. Se trató de un infarto masivo, según las primeras informaciones. Entonces, miren ustedes, digo yo, el mundo, no Latinoamérica, el mundo realmente pierde a uno de los grandes de la guitarra. Y hay una... ¿Saben ustedes por qué Paco de Lucía se llama Paco de Lucía? Tal cual. Bueno, su nombre es Paco. Pero en la calle donde él vivía con su familia, había muchos chiquitos, había muchos niños que se llamaban Paco también, pero su madre se llamaba Lucía. Entonces, los vecinos, la barriada, cuando necesitaban referirse a este Paco, decían, llámenle a Paco, al de Lucía, es decir, haciendo alusión a su madre. Él comenzó con la guitarra y todo, y sí, le gustó, y luego ya fue tan familiar que se quedó como Paco de Lucía. Amigas, amigos, caramba. Dicen nuestros mayores que ese es el orden de la vida, ¿no? Y con la muerte no hay nada que hacer. No importa si eres pobre, si eres famoso, no. Simplemente eres un ser humano y pues llega tu hora, cumpliste tu tiempo, cumpliste tu ciclo y te vas. en el caso de Paco de Lucía, con una fama impresionante. Pues se conoce que Paco de Lucía estuvo en los mejores escenarios del mundo, tocó con las mejores figuras de la guitarra. Hay una anécdota: nuestro luthier Chiliquinga le regaló una guitarra Chiliquinga, una guitarra ecuatoriana de muy buena factura, a Paco de Lucía, una guitarra que también ostentó en algunos de sus conciertos. Ahora, si hablamos de discos, hay una amplia discografía del maestro Paco de Lucía que suma más de 30 discos, y dio su... entre sus últimos discos, pues, estaban estas Cositas Buenas en vivo. Hay un disco llamado Iberoamérica, pues, que tiene, que aglutina toda la música iberoamericana. Y bueno, entonces, es realmente una pena. Ha fallecido el maestro Paco de Lucía esta madrugada, y lo que escuchábamos al abrir nuestro programa precisamente es este tema, Mañana de Carnaval, en esta ocasión interpretado también por Ramón Algeciras. Ahí está. Bellísimo, ¿cierto? Este es Mañanas de Carnaval, interpretado por el maestro de Lucía, y precisamente como un pequeño homenaje vamos a escuchar el día de hoy tres temas que hemos escogido precisamente en su honor. Hay un álbum que pues tuvo mucho éxito acá y se llama Hispanoamérica. Dentro de Hispanoamérica está La Flor de la Canela, está Siboney. Ahora vamos a escuchar La Flor de la Canela. Thank you. Nadie ciertamente puede escapar de la muerte. La cesación de la vida es tan segura como la certeza de que la noche sigue al día. El invierno viene después del otoño y la vejez llega cuando la juventud queda atrás. La gente toma precauciones para evadir el sufrimiento y no verse en apuros durante el invierno o en la vejez. Pero pocas personas se preparan para la muerte que adviene indefectiblemente. ¿A qué se llama muerte? ¿Se trata de una extinción? ¿Se trata acaso de una transición hacia la nada? ¿O es la puerta de acceso a una nueva vida? ¿Qué es? ¿Es una transformación en lugar de un final? Bueno, en todo caso, ¿qué es la vida? Una fase momentánea y evanescente que está seguida de quietud. Una fase de no existencia, algo que tiene una profunda continuidad y se prolonga más allá de la muerte. Son todas estas preguntas las que los seres humanos nos hacemos durante toda nuestra vida. Y a lo mejor sean preguntas que cuando nosotros también debamos morirnos, todavía no las hayamos contestado. 9:15 a.m, amigas, amigos. Concluimos con este pequeñísimo y modesto homenaje al maestro Paco de Lucía, quien falleciera a los 66 años el día de hoy, miércoles, dado que sufrió un infarto masivo. Su música, su legado, su flamenco, cómo no. Eso es para el mundo entero, no solo para Latinoamérica, no solo para España, es para el mundo entero. Entonces, pues, les decía yo, este tema llamado Siboney es parte del extensísimo repertorio del maestro de Lucía. Escuchando un

Para el día de hoy nos ha confirmado su asistencia Aminta Buenaño, quien está presentando su último libro, La Otra Piel. Es un libro de cuentos, y pues los cuentos que integran La Otra Piel fueron premiados en el Concurso Nacional de Cuentos convocados por Diario El Universo y en la Primera Bienal de Cuento Ecuatoriano. Algunos de sus cuentos han sido traducidos al italiano y al francés. El veredicto, pues, del jurado realmente le favoreció a Aminta Buenaño, diciendo que pues esta es una estupenda colección de relatos escritos en vibrante lenguaje poético. La autora usa gran cantidad de materiales tomados de distintas fuentes y consigue una obra de muy buen nivel. Bucea en las almas de los personajes, casi siempre seres atormentados de clase media y proletaria. Jorge Dávila Vázquez, Ignacio Carvalho y Rafael Díaz y Casa fueron parte de este jurado. Este es un libro que trata sobre el mundo misterioso de las mujeres. Sus personajes deambulan enardecidos, con una fiebre sensual por la existencia, con un embrujo creador hacia lo vivo y hacia el amor en sus múltiples y violentas encrucijadas. Sin duda, nos hablan de que es una lectura obligada para aquellos lectores que interesaban a José Luis Borges, por ejemplo, a Jorge Luis Borges, lectores hedónicos, y en general para todos los que hacen del acto de leer un rito y también una fiesta. Narciso Gallego, él es un poeta español. La Otra Piel, de Aminta Buenaño. ¿Y quién es Aminta Buenaño? Bueno, Aminta nació en Santa Lucía, en Guayas. Es maestra universitaria, también ha sido periodista, asambleísta nacional. Ha participado en la redacción de la Constitución del Ecuador en el año 2008. Y su vida se desarrolla entre el activismo social y la literatura. Ha publicado los libros de cuentos La Mansión de los Cuentos, La Otra Piel, Mujeres Divinas, Virgen de Medianoche, y en periodismo literario El Discreto Encanto de lo Cotidiano y Declaración de Amor a Guayaquil. Sus relatos han sido traducidos al italiano, al inglés y al francés. Figura en antologías ecuatorianas y extranjeras. En 1979, con Mama Isaura, ganó el primer premio internacional de cuentos Jauja de Valladolid, y en el mismo año obtuvo el segundo lugar en el concurso Ciudad de San Sebastián, España. En Ecuador ha merecido el Premio Nacional de Cuento Diario El Tiempo en el año 78, el segundo lugar de Premio Nacional Diario El Universo en el año 92. Su novela Si tú mueres primero quedó finalista en el concurso internacional de novela en la ciudad de Badajoz, en España, en el año 2009. Actualmente, pues, se dedica, como les decía yo, a la literatura, sin descartar la posibilidad de emprender otra misión diplomática. La Otra Piel es una reedición, de este libro publicado en 1992. La Otra Piel, Aminta Buenaño, con alas propias. Tengo la oportunidad de conocer a Aminta Buenaño desde hace algunos años y conozco que realmente ella tenía un interés singular por tratar temas de mujeres, por tratar temas de equidad, por tratar temas que tienen que ver con las alas que debemos tener todas las mujeres en el mundo. Y con Mujeres Divinas tuve la oportunidad de trabajar, inclusive con Aminta, un muy buen trecho, y sé que es una mujer realmente con mucha ternura, pero también con mucho rigor en su trabajo. Entonces, pues este libro sin duda alguna también va a gustar a todo el público ecuatoriano. Son las 9 de la mañana con 30 minutos. Vamos ahora a escuchar a Alberto Vázquez, y luego, para irnos a una pausa, podremos irnos a una pausa. 9:30 en la mañana. Ah, bien, me explican, ya nos adelantamos a la pausa. Bien. Entonces nosotros vamos a seguir con lo que está propuesto para el programa del día de hoy, 9:30 a.m. Amigas, amigos, uno de los temas que nosotros estamos empeñados realmente en difundir acá en nuestro programa es el que tiene que ver con los distintos sitios turísticos que tiene nuestra ciudad de Quito, nuestro país. Y recuerden ustedes, el año pasado apenas fue designada la ciudad de Quito por uno de los lugares más visitados, más escogidos por el turismo internacional y nacional. Bueno, miren ustedes, realmente hay una amplia colección de maravillas de arte, de arquitectura ecuatoriana en nuestra ciudad. Me estoy refiriendo a las iglesias, a los monasterios, a las plazas, a los monumentos, a los parques, a los lugares representativos ciertamente que tiene Quito. Y la verdad es que la ciudad misma, la ciudad por sí misma es un verdadero monumento, reconocido ya por la UNESCO, como lo sabemos, como una ciudad patrimonio de la humanidad, como capital iberoamericana de la cultura, que son nominaciones realmente que no concluyen en el año de la nominación, sino que quedan por el resto de los años, y eso nos debe enorgullecer. Entonces, amigas, amigos, dentro de estas, realmente de estas maravillas que citamos, pues tenemos, por ejemplo, con lo que comenzamos el día de hoy, con templos, con joyas de arte religioso. Y pues dentro de esto sabemos que la tarea evangelizadora de las comunidades religiosas no solo consistió en instruir al pueblo en la fe cristiana, sino que también logró explotar toda la habilidad de la mano de obra indígena. Y entonces uno de esos productos de esas obras fue, por ejemplo, la Compañía de Jesús. La iglesia de la Compañía de Jesús es uno de los más asombrosos, barrocos y bellos templos de América Latina. Fue edificada por los jesuitas en 1605. Su construcción tomó 163 años. Y eso ocurrió apenas 2 años antes de que la orden jesuita fuera expulsada por la corona española. Entonces, es una iglesia que deslumbra, ciertamente, gracias a su fachada. Es una obra de arte en piedra. Las columnas, corazones y querubines sagrados fueron tallados en la piedra volcánica andina. Entonces fue intervenida por los daños ocasionados por el sismo del 5 de marzo del 87 y su restauración, amigas, amigos, terminó en el año 2005. Entonces, pues, si hablamos algo más de la querida ciudad de Quito, tendríamos que decir que un día no es suficiente para hacer un recorrido por sus diferentes templos. Miren ustedes, la catedral que al inicio fue una construcción modesta, de adobe, de madera, pero realmente la firmeza del obispado dio lugar a la catedral que hoy tenemos. La quebrada de Sanguña, que corría hacia la parte de atrás, impidió que la construyan con frente a la Plaza Mayor. Entonces se tendió a todo lo largo de su flanco norte en un atrio de piedra con la colaboración entusiasta de vecinos que trajeron la piedra desde el Pichincha. Esta obra se terminó en 1562, pero los retablos y el púlpito tomaron más tiempo, consagrándose la iglesia en 1572. Esta iglesia, la iglesia de la catedral, pues guarda los restos del mariscal Antonio José de Sucre y una réplica de la espada del libertador Simón Bolívar, obsequiada por el presidente de Venezuela, Hugo Chávez. En ese tiempo todavía estaba en auge, y en la sala capitular se firmaron capítulos de las órdenes religiosas. Así es que, miren ustedes, también lo religioso no escapa de vincularse en algún momento con lo político. 9:40 a.m, vamos a escuchar la voz del señor, perdón, de la señora Angélica María, y se trata de El hombre de mi vida, aquí en Juntémonos en la Casa. cada instante te deseo más y más, porque tú eres el hombre de mi vida, mi pasión prohibida, mi mayor anhelo. Lo que yo más quiero, abrázame que toda tuya soy y hazme el amor ahora. Cada día, cada instante, te deseo más y más, porque tú eres el hombre de mi vida, mi pasión prohibida, mi mayor anhelo. Tú eres mi sueño desde niña, mi obsesión continua, lo que yo más quiero. Mi pasión prohibida, mi mayor anhelo. Tú eres mi sueño desde niña, mi obsesión continua, lo que yo más quiero. Abrázame que toda tuya soy y hazme el amor. El hombre de mi vida, mi pasión prohibida, mi mayor anhelo. Está escuchando Juntémonos en la Casa. Nueve de la mañana con 42 minutos, amigas, amigos. Y nosotros seguimos conversando con ustedes sobre este gran patrimonio que tiene nuestra ciudad de Quito, nuestras iglesias, que, como sabemos, nuestros templos han sido calificadas como joyas del arte religioso. Imagínense ustedes qué decir de San Francisco. Es otro de los templos maravillosos de nuestra ciudad. Este santuario es el más imponente monumento arquitectónico, compuesto por la iglesia matriz, varios oratorios y claustros, data de los siglos XVI, XVII. Fray Jodocorriqui comenzó la construcción del templo y el convento a poco tiempo de fundada la ciudad. San Francisco se levanta sobre una amplia explanada de piedra. Tiene grandeza que Ernesto La Orden lo llamó Escorial sobre los Andes, y se la considera como la construcción religiosa más grande de América. Contiene la mayor colección de arte sacro y religioso, y pues como también ornamentos, cuadros, efigies y púlpitos se encuentran dentro de ella. Amigas, amigos, realmente hablar de Ecuador, hablar de nuestro Quito, es hablar de arte, es hablar de cultura. Y también otro de los templos, otra de las iglesias de singular valor es la Merced. Este solar donde se levanta esta hermosa iglesia fue donado por el Cabildo de los Mercedarios. Fue la segunda orden religiosa que se instaló en la ciudad de Quito. La iglesia de la Merced y el convento tienen 29.000 metros cuadrados. En el actual sitio de la Merced solía estar la capilla de San Juan de Letrán, fundada por el conquistador Diego de Sandoval, y en 1701 se pusieron los cimientos del actual templo, ya que el anterior fue muy dañado por el terremoto de 1660. En el nicho central de este altar mayor está la Virgen de las Mercedes, a la que Sucre rindió su espada vencedora en la batalla de Pichincha. Es una estatua de piedra de tamaño natural. Los quiteños la sacaban en procesión cuando se presentaban precisamente estas erupciones del volcán Pichincha. Esta es parte también de la historia de la Iglesia de la Merced. Y si hablamos de la Basílica del Voto Nacional, tendríamos que decir que este gran templo de estilo neogótico inició su construcción en 1892 hasta 1992. Y a pesar de haber transcurrido un siglo en su edificación, aún existen detalles inconclusos. Su autor es el arquitecto francés Emilio Taillet. La combinación de diversos materiales como la piedra, el hormigón, el cemento, revelan una de las muchas dificultades que esta iglesia enfrentó en su elevación. Gracias a que se encuentra ubicada en una pendiente, la hace privilegiada para la vista de los visitantes, quienes la pueden divisar desde distintos puntos de la ciudad. Además de visitar el templo, es posible ascender hasta las torres y el camposanto. En los bajos de la basílica está el Panteón Nacional para los Jefes de Estado. Así es que, la nave principal está dedicada, por ejemplo, al Corazón de Jesús, consagración realizada el 25 de marzo de 1874 en el gobierno de Gabriel García Moreno. La Basílica del Voto Nacional, otro de nuestros orgullos. Y tenemos que hablar también de Guápulo, claro que sí. En 1584, la cofradía de Guápulo solicitó al escultor Diego de Robles tallar una imagen de la Virgen de Guadalupe, y la fama de esta efigie milagrosa trascendió, y en 1650 se inició con la construcción del templo actual. Lamentablemente, un incendio en 1839 destruyó el retablo mayor y la imagen que dio pie para la edificación de la iglesia. Luego de una larga interrupción por falta de dinero, se reinició la obra que, arquitectónicamente hablando, pues terminaron en 1688 a cargo del arquitecto Antonio Rodríguez. Este ha sido un recorrido, amigos, amigas, por las diferentes iglesias de Quito. Y claro, voy a hablarles también de la iglesia de San Blas, que es otra de las iglesias tan viejas, digamos así, tan ricas en arte. La iglesia de Santo Domingo, el convento de Santo Domingo, el convento de Santa Catalina, San Agustín, por cierto, el Sagrario, el Belén, pues son realmente joyas que tienen que ver con nuestros templos, con nuestro patrimonio de ese Quito de ayer, hoy y siempre. 9:40 a.m. Vamos a escuchar ahora la voz de Alberto Vázquez, Tú eres mi destino. Tú significas todo para mí. Que tengo miedo de tu amor, y hoy que estoy cerca de ti, mi amor, mi corazón late más, mi corazón te entrego yo, mi amor, te pido que acepte, oh mi vida, te adoro yo, tú eres todo para mí, es la vida que el Señor me dio. Tú eres un ángel que bajó. Estaba solo esperándote para entregarte yo mi amor. Yo no sabría explicártelo, pero yo a ti y te adoro. Juntémonos en la casa. Es realmente preocupante, diríamos así, cuántos casos de Alzheimer. Hay muchas familias ecuatorianas, se los comenta ya. El Alzheimer es una enfermedad que pues no advierte a la hora que va a llegar, como cualquier otra enfermedad. Sin embargo, tiene algunas particularidades. La pérdida de la memoria es uno de los, realmente, de las desgracias, diríamos así, que deben sufrir las personas con Alzheimer. Hay muchos estudios. ¿Por qué el Alzheimer? ¿A quiénes, pues, da Alzheimer? Sin embargo, de aquello, pues, todavía no tenemos una respuesta a esa pregunta. Pero lo que sí sabemos es que es importante preservar la memoria. La capacidad de recordación puede estimularse, amigas, amigos, a partir de ciertos ejercicios. Y la memoria es como un músculo, se debilita si no se cuida, si no se ejercita permanentemente. Por eso, lo mejor que se puede hacer para mantenerla intacta es entrenarla, ya que la estimulación mental tiene como fin frenar o retrasar la degeneración que deviene con el paso de los años. Miren ustedes, pues los jóvenes pueden recordar detalladamente ciertos acontecimientos, mientras como resultado pues de este proceso, los adultos mayores suelen inventar partes de una historia que no recuerdan totalmente. Esto se debe a que a medida que las personas avanzan en edad, el neocórtex cerebral, es decir, el área que controla las capacidades cognitivas y de memorización, pues se subyuga al sistema límbico. ¿Qué es el sistema límbico? Es aquel que controla las emociones. Por ello, en esa etapa los individuos tienden a ahondar ciertos temores e inseguridades como resultado de este proceso. En los adultos mayores se produce un declive en la memoria en corto plazo, que es la encargada de almacenar elementos durante pocos segundos y que sirve para realizar actividades específicas como registrar un número telefónico, y pues al desactivarse esa memoria aflora la de largo plazo, que es la que registra de manera perdurable los acontecimientos impactantes en forma de recuerdos. La pérdida de memoria de corto plazo impide que los adultos mayores vivan el presente a plenitud, porque la memoria de largo plazo los ata al pasado. Además de estos dos tipos de memoria, pues hay que señalar que el metaconsciente, que es un baulito donde se registran los acontecimientos, el entorno a los que se les presenta mayor atención, es el escondite de las ideas sorpresivas que también alberga la capacidad creativa. Vamos a escuchar ahora precisamente un audio que tiene que ver con qué es el Alzheimer. Alzheimer existe desde hace miles de años y siempre ha sido una tragedia personal y familiar. Pero ahora se está convirtiendo en una catástrofe social. ¿Por qué? Porque la gente ahora vive más que antes gracias a la medicina moderna. Cientos de millones de personas llegan a los 80, 90 y 100 años. Desgraciadamente, el riesgo de contraer Alzheimer se incrementa con la edad. A nivel mundial, aproximadamente un 1% de las personas de 65 años tienen la enfermedad. Este porcentaje sube al 10% a los 75 años y alrededor del 20% a los 85 años. En la actualidad, 24 millones de personas padecen esta enfermedad mortal en todo el mundo. Una cifra que podría duplicarse en los próximos 20 años y que volvería a duplicarse si no hacemos algo para frenarla o detenerla. Los costos se dispararán y amenazarán con llevar a la bancarrota a los sistemas de salud nacionales. El Alzheimer es una enfermedad que causará estragos en las economías y comunidades de todo el mundo. La buena noticia es que ahora los científicos entienden mucho cómo el Alzheimer destruye el cerebro y tienen muchas ideas buenas sobre cómo detenerlo. Lo malo es que la investigación del Alzheimer es cara y lenta y no obtiene el apoyo gubernamental que necesita urgentemente. Nos enfrentamos a una epidemia intolerable y despiadadamente cara. Como sociedad, no podemos dejar que esta enfermedad continúe su rumbo actual. Debemos luchar contra el Alzheimer con toda la energía posible. Por favor, colabore ayudando a que sus amigos, vecinos y representantes entiendan la urgencia de la epidemia del Alzheimer. El Alzheimer es una enfermedad del cerebro lenta y mortal que afecta a 1 de cada 10 personas mayores de 65 años. Nadie es inmune. La enfermedad es progresiva a medida que dos fragmentos anormales de proteínas llamados placas y ovillos se acumulan en el cerebro y matan a sus células. Comienzan a acumularse aquí, cerca del hipocampo, la parte del cerebro donde inicialmente se forman los recuerdos. Con el paso de los años, las placas y ovillos destruyen lentamente el hipocampo, haciendo más difícil crear nuevos recuerdos. Los afectados no pueden acordarse de situaciones sencillas ocurridas hace escasas horas o días. Posteriormente, las placas y ovillos se expanden a otras regiones del cerebro, matando células y afectando a otras funciones. Esta expansión causa las diferentes etapas de Alzheimer. Desde el hipocampo, la enfermedad se expande aquí, la región del cerebro donde se procesa el lenguaje. Cada vez es más difícil encontrar la palabra correcta. Después, la enfermedad llega a la parte frontal del cerebro donde se produce el pensamiento lógico. Gradualmente, la persona comienza a perder la capacidad de resolver problemas, entender conceptos y hacer planes. Posteriormente, las placas y ovillos invaden la zona donde se regulan las emociones. El paciente pierde gradualmente el control de su estado emocional y de sus sentimientos. A continuación, la enfermedad se mueve donde el cerebro da sentido a las cosas que ve, oye y huele. En esta etapa, el Alzheimer altera considerablemente los sentidos de la persona y puede provocar alucinaciones. A la larga, las placas y ovillos borran los recuerdos más antiguos y queridos de la persona que se almacenan aquí, en la parte posterior del cerebro. Casi al final, la enfermedad altera el equilibrio y coordinación del enfermo, y en la última etapa, destruye la parte del cerebro que regula la respiración y el corazón. La progresión desde la fase inicial hasta el fallecimiento es lenta y gradual, y en promedio dura de 8 a 10 años. Los científicos se apresuran a buscar una forma de prevenir o tratar la enfermedad antes de que se lleve a otra generación. Y podrían estar cerca. Saben que tienen que mejorar los fármacos actuales que tratan algunos síntomas, pero no llegan a detener la enfermedad. Creen que la mayor esperanza es detener la formación de las placas de Alzheimer. Estas placas se componen de fragmentos de una pegajosa proteína llamada beta-amiloide, formada por accidente por la mala disolución de una proteína natural llamada APP. Piensen en las APP como si fueran botellas de cristal a reciclar con cada uso. Pero algo falla estrepitosamente. Justo antes de fundirse, las botellas se rompen en fragmentos afilados y pegajosos. Los fragmentos beta-amiloides que posteriormente se convierten en placas. Muchos científicos creen que si pueden interrumpir este proceso o eliminar el beta-amiloide, la enfermedad de Alzheimer desaparecerá para siempre. Hay varias formas posibles de lograrlo y ya se están usando varios fármacos para probar su seguridad y eficacia. También se están probando otros medicamentos para ver si pueden ayudar contra el Alzheimer. El problema es que todas estas pruebas con fármacos llevan mucho tiempo y son muy caras. Y como el Alzheimer se desarrolla lentamente, se tarda mucho tiempo en comprobar el beneficio de los nuevos medicamentos. Si a alguien de su familia le acaban de diagnosticar que sufre probablemente de Alzheimer, podría sentirse abrumado de preocupación y responsabilidad. Debe saber que si bien la carga que soporta es pesada, existen excelentes recursos para ayudarles a usted y a su familia. El primero y el más importante es su doctor, que debería ayudarle a entender cuál es su diagnóstico, lo que significa, cómo tratar los síntomas y cómo reevaluar el diagnóstico con el paso del tiempo. Otro paso importante es buscar expertos jurídicos y financieros que le ayuden con la planificación patrimonial, el poder notarial y los planes de cuidado a largo plazo. Es de suma importancia que ponga en orden sus asuntos antes de que avance la enfermedad. Y finalmente, existe una amplia red de servicios sociales para proveer a su familia apoyo financiero, físico y emocional. Con la ayuda de otros, puede aprender más sobre la enfermedad, encontrar el doctor adecuado, unirse a un grupo de apoyo y obtener el cuidado que necesitan las familias de un afectado de Alzheimer. Deje que su comunidad le ayude durante este desafío. Está escuchando Juntémonos en la Casa. 10 de la mañana, hora de Ecuador, amigas, amigos. Vamos a hacer una pausa y pues luego venimos con poetas ecuatorianos. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Inicio de espacio para cuñas promocionales. Décima edición de la competencia atlética internacional Policía Héroes de Paz. 5 y 10 kilómetros.

¿Quién quiere comenzar? Buenos días, bienvenidas. Buenos días, mi nombre es Camila Quesada, represento a Relaciones Públicas de ISM y de My Company de Kinin J.A. Bien, cuéntenos, ¿cuál es el proyecto? Sé que estén ustedes haciendo unos peluches, bufandas, gorros, pues, pero ¿de dónde nace esta idea, Doménica? Ya, bueno, la iniciativa nació básicamente de la necesidad que tiene un deportista. Estamos en la cordillera de los Andes y hemos visto factible el que las personas empiecen a practicar el alpinismo, ¿no? No el típico deporte de, ay, vamos a jugar básquet o vamos a jugar fútbol, sino algo que se pueda hacer en nuestro territorio. Aprovechar las cordilleras, nuestros Andes, y es por eso que hemos hecho gorros, que son también bufandas, que al cerrarlos, los podemos hacer peluches. Y tendría el deportista tendría la oportunidad de guardar sus cosas dentro del peluche, para que también tenga otra función. Ese es un peluche, bueno, acá acabo de ver, este es uno de una muestra, tengo acá en mis manos una muestra de lo que sería el peluche, ¿no? A ver, entonces, es una como funda, tiene un cierrecito acá, y se convierte en algo, en gorro. En gorro con bufanda. A ver, una de ustedes, a ver, Nicolás, ponte a ver, miren ustedes, es la iniciativa de jóvenes estudiantes, en este caso del ISM. Esta mañana nos acompaña Doménica Montaño, Nicolás Carrillo y Camila Quesada, que nos dan a conocer este proyecto realmente, que como nos ha dicho ya Doménica, tiene por iniciativa, pues, realmente construir este tipo de productos para los deportistas y además crear un ambiente de turismo también, creo yo, ¿no? Claro, obviamente. Miren, sí, ahora Nicolás lo transformó a esta fundita, que era una funda de peluche, así es ahora ya un gorro y tiene incorporado su bufanda. Bueno, ¿Quién elabora estos gorros, Nicolás? Ah, también tiene guantes incorporados en la bufanda. Nicolás, cuéntanos, ¿quién elabora estos peluches? O sea, principal, nosotros decidimos trabajar con la señora que nos hace los uniformes en el colegio, ya que así podríamos tener facilidad en la confianza para poder pedirle a ella que nos dé los productos y también para poder manejar unos precios que sean más excesivos, viables para nosotros. Ya, y bueno, sé que esto todavía ustedes no han puesto un precio a estos artículos, pero miren, yo tengo en mis manos, además, este es un producto que representa a uno de nuestros personajes. Diablo Huma. A un Diablo Huma de nuestras fiestas tradicionales ecuatorianas. Qué lindo. Bueno, yo digo, amigas, amigos, primero hay una iniciativa de gente joven y eso hay que apoyar. Por otro lado, miren ustedes, no solo queda ahí, ¿no es cierto? Porque esto tiene más camino. Dinos algo más, Doménica. Bueno, el concurso tiene varias etapas en las que nosotros tenemos que hacer principalmente lo que una empresa en la vida real hace para comenzar. Tenemos que hacer planes de negocios, tenemos que hacer cronogramas, tenemos que empezar con las producciones y como en este momento también tener relaciones públicas, también tenemos publicidad, todas estas áreas que son importantes en una empresa. Entonces vamos aprendiendo poco a poco las etapas de cómo se desarrolla una empresa. Incluso, bueno, la duración del programa es de 10 semanas. Cuando esas 10 semanas terminen, nosotros tenemos que liquidar la empresa. Y también aprendemos cómo se liquida una empresa. O sea, tenemos un proceso completo de la formación y de una empresa, como es en la vida real. Bien, entonces de esta manera no es una práctica de emprendimiento al azar, sino que realmente lo hacen con todas las de ley, ¿no? Con todo lo que tiene que tener un proyecto comercial. Ahora, Camila, ¿esto está empezando? ¿En qué parte del camino están? Estamos, estos recién son los prototipos de los productos. También es importante recalcar que es de tela polar, porque nos estamos basando también en el medio ambiente. Y queremos, o sea, para el hecho de ser prototipos, también hemos pensado una nueva idea para este producto, y es que tenga un empaque dentro de él. Es decir, tendrá otro cierre donde al cerrarlo formaremos una pelota con la bufanda y el peluche, para que el empaque sea una pelota y no tengamos que desechar el empaque a la basura y obviamente creemos más contaminación. Bueno, no acaban de sorprenderme, mi compañero Omar insiste en que me ponga este, voy a hacerlo, a ver, voy a ponerme, y yo les iba a decir una cuestión. Bueno, yo públicamente me anoto, yo voy a comprar uno de estos productos, yo quiero este modelo. Entonces, pues creo que es una manera de apoyar nuestra creatividad de nuestros chicos, de nuestras chicas, lo nuestro, ¿no? Lo que es hecho en Ecuador es bueno, tiene mucho talento. A ver, ¿cómo es esto? ¿Quién me ayuda a ponerme ya? Entonces, pues amigas y amigos, miren ustedes, esta es nuestra gente, y es gente joven, todavía son estudiantes, pero con tanto... ¿qué les digo yo? Con tanta creatividad. Ah, es así. A ver, vamos a ponernos este producto, este gorrito. Además está hermoso. Yo quiero este. Entonces, ya tienen el primer pedido. Ya, y luego viene así, ¿no? Uh-huh. Bueno, miren ustedes. Se lo puede poner así y úsalo igual. Y luego también, pues, si me dan frío las manos, opto por esta. Así. Muy bien, nosotros felicitamos al colegio ISMN, así es, ¿no? ISM, por esta, realmente por esta forma de capacitar, por un lado, a los chicos, por incentivarles realmente a que sean personas productivas, a que sean personas de negocios también, ¿por qué no? Muchas veces se vincula al dinero o a los negocios como que fuera negativo eso. No, de ninguna manera. El ser productivos también es bueno, ¿no? También es bueno. De hecho, pues eso nos asegura un poco de tranquilidad en el día a día, en la cotidianidad. Entonces, mientras ese dinero obviamente sea adquirido lícitamente, con esfuerzo, con trabajo, el dinero es bueno, ¿por qué no? Claro. Y entonces, simplemente, chicas, pues Nicolás, decirles felicitaciones a su colegio, a sus maestras, a sus maestros por estar en estos proyectos que hablan muy bien realmente de lo que ustedes están aprendiendo. Sigan adelante y téngannos al tanto. Si ustedes ya van a la segunda fase, qué sé yo, vengan y nos cuentan. O sea, prácticamente nosotros ya estamos en la fase de producción, porque ahorita ya vimos los diseños, cómo van a salir, y hicimos unos ligeros retoques. Ahorita lo que hicimos es ya mandar a hacer los productos ya para que puedan salir a la venta. Ya, ¿dónde se va a poder comprar estos productos? Bueno, los podemos adquirir en la institución, o como usted nos dice, se pueden hacer pedidos al... ¿Número de contacto? Tenemos el número del gerente general, que se llama Javier Tapanta, al 099-77-61-818. ¿Quién es Javier Tapanta dentro de este proyecto del colegio? ¿Él es uno de ustedes? Claro, es un estudiante de segundo de bachillerato. De segundo de bachillerato. ¡Qué maravilla! Me emociona escuchar este tipo de proyectos. Así tiene que ser. ¡Qué bueno! Algo que sería importante decir es que el concurso tiene su etapa final, y en etapa final habrá un solo ganador. Este ganador tendrá la oportunidad de después ir a un concurso regional con personas de toda Latinoamérica, incluso Canadá, y ganarán premios. Y... o sea, el colegio ha sido reconocido durante varios años por haber ganado el concurso tanto aquí como a nivel regional. Qué bien. ¿Y cuándo podemos hablar de todo lo que, de todos estos concursos? ¿O tienen ustedes esos datos ahora? A ver, cuéntanos, Camila. A ver. Normalmente nuestro colegio ya ha participado anteriormente en este concurso. Es nuestra sexta participación, pero la novena edición del Junior Achievement, en los cuales hemos sido merecedores de primero y segundos puestos, que normalmente cuando ganas del primero y el segundo, te suelen mandar al regional, en donde se participa en los países como Brasil, Uruguay, Colombia, o sea, han ido a otros países y ahí han mostrado sus productos. Exacto, donde también sigue el concurso. Tuvimos hace 2 años Siquil y JA, que que tenía un producto de... Eran almohadas cobijas. Que almohadas, se hacían cobijas. Ajá. Uh-huh. Ellos quedaron en primer lugar aquí y fueron a... Uruguay, quedando igual en primer lugar. ¡Qué bien! Felicitaciones, uh-huh, chicas, felicitaciones, Nicolás. Y bueno, nosotros vamos a... Esperamos tenerlo en algún momento a Javier Toapanta acá con nosotros. Cuando ya estén vendiendo estos productos, pues háganoslo saber, ya tienen nuestros contactos. Vengan, bienvenidos siempre. Estamos, pues esta es su casa, siempre bienvenidos. ¿Querías decirme algo? Que el nombre de nuestra empresa es Kinin Jota, y Kinin significa mío en el idioma guaraní. Para también rescatar, por lo general siempre los nombres van en idiomas quichuas o idiomas en inglés, pero esta vez hemos decidido que es importante también rescatar algo de nuestro país, que sería el idioma guaraní, y Kinin significa mío, porque intentamos rescatar también con el diablo humano nuestra identidad. Kinin significa mío. Qué interesante. Además hay un doble propósito, es decir, nuestra identidad, subrayar nuestro patrimonio. Y esa debe ser tarea de todos. Yo me alegro mucho que ustedes, chicas, que usted, Nicolás, pues ya estén también inmersos en esta, en apropiarse, ¿no? La identidad es parte fundamental de nuestro patrimonio. Si no conocemos, si no amamos lo que somos, lo que tenemos, pues imagínense ustedes ¿Qué futuro es el que nos espera? Nosotros tenemos un gran país. Tan grande es que tiene seres humanos como ustedes, con esa creatividad, realmente con esos talentos y con ese emprendimiento. Mil gracias a ustedes. Muchas gracias. Al Colegio de ISM. Y pues, esta es su casa. Vengan, cuéntenos qué más van a hacer, ¿ya? Un abrazo para todos, para todos. Muchas gracias. Gracias. 10 de la mañana con 15 minutos. Miren, amigas, amigos, este es un ejemplo de emprendimiento de gente joven de nuestro país. Nos alegramos enormemente, vamos a estar atentos a todo el proceso. Ya vamos a compartir y a comprometer también a la maestra, pues, de tener una segunda visita cuando ya esté en su fase final este proyecto. Y sí, yo insisto, yo quiero uno de estos. Hacemos una pausa, ya regresamos. Está escuchando Juntémonos en la Casa. Eugenio Ionesco, 1912-1994. Escritor rumano cuya casi total producción teatral ha sido escrita en lengua francesa y cuyas obras han alcanzado una notable importancia en la historia del teatro del siglo XX. Crítico de la sociedad y del hombre, el teatro de Ionesco está cargado de una excepcional virulencia. Es que él combate no las instituciones, sino la mala fe de sus representantes, la hipocresía de los dirigentes, la tontería intolerable de la burguesía. Los personajes de Ionesco han deformado su lenguaje y los actos de su vida y caen en la extravagancia. Algunas de las más representativas obras de este autor son La cantante calva, Jack o la sumisión, El rinoceronte, Las sillas, Víctimas del deber, Asesinos sin gajes, Amadeo o Cómo salir del paso, El rey se muere. En El rey se muere, Ionesco constata que la única realidad es el hombre, el que comunica vida al mundo, pero a cambio de lo cual se encadena un tiempo determinado, a un determinado espacio, a un nacimiento y a una muerte. Él ha hecho vivir al mundo, pero el mundo ingrato le hace morir a él. Cuanto más libre, más soberano, más eterno se cree el hombre, más dolorosamente descubre su contingencia. El rey se muere. Fragmento. Personajes. Berenguer I, el rey. La reina Margarita, primera esposa del rey Berenguer I. La reina María, segunda esposa del rey Berenguer I. El médico, que es también cirujano, verdugo, bacteriólogo y astrólogo. Julieta, asistenta enfermera. El alabardero. Echaremos mucho de menos a vuestra majestad. Y lo diremos,

¡Su majestad aúlla! No aullará mucho tiempo. Conozco el proceso. Se va a cansar, se detendrá, nos hará caso. Julieta entra trayendo un abate de abrigo y la bolsa de agua caliente. Tenía, sin embargo, los más grandes sabios para que le explicasen, y teólogos, y gentes de experiencia, y libros que nunca he leído. No he tenido tiempo. Decías que tenías tiempo de sobra. No he tenido tiempo, no he tenido tiempo, no he tenido tiempo. Y dale con ello. Siempre lo mismo. Más bien mejora. Gime, llora, pero de todos modos empieza a razonar. Se queja, se expresa, protesta, lo cual quiere decir que empieza a resignarse. ¡No me resignaré nunca! Puesto que dice que no quiere resignarse, es señal de que se va a resignar. Pone en tela de juicio la resignación. Se plantea el problema. ¡Al fin! Majestad. Está escuchando. Juntémonos en la casa. Aprendamos en Familia, un programa dirigido a papá y a mamá. También para profesores y profesoras del Ecuador. Dirigido por el doctor Arcesio Salazar Almeida. Buenos días, audiencia amiga de Aprendamos en Familia. Estamos en la mente un poco calientita todavía con el asunto de las elecciones, en donde la ciudad quedó pintada de mil colores, en donde las conciencias quedaron unas abiertas, otras cerradas. Pero hay la intención de esperar a ver si esas ofertas se llegan a cumplir. Quito tiene el orgullo de ser la primera ciudad en América Latina que tuvo alcaldía al inicio de su formación. Es decir, tan pronto inició la colonia en estos territorios. Quito fue constituida como la primera alcaldía que tenía relación directa con el Imperio Hispánico. Si esto ha sido así, si fuimos la primera alcaldía, ¿por qué será que no podemos ser la única alcaldía que fuera la mejor en el Ecuador? Hasta aquí, lo que tenemos son títulos, como aquel de que somos patrimonio cultural en América Latina. Pero, ¿por qué no ser patrimonio cultural también del Ecuador, específicamente de la provincia de Pichincha? Estamos a punto de recibir a un nuevo alcalde. Este nuevo alcalde, con la juventud y los bríos que lo manifiesta, podría, si él quisiera, convocar a todos los exalcaldes de Quito que todavía están viviendo para conformar una especie de academia, mediante un trabajo en talleres, para que sean los alcaldes los lo que digan. ¿Qué es lo que hicieron? ¿Qué es lo que pretendieron hacer y no pudieron? Para tener un listado de obras de emergencia, obras en tarea, obras en espera. Son los alcaldes los que deben tener la responsabilidad del curso planificador que debería tener el Cantón Quito. Sabemos muy bien que un alcalde y unos concejales no son para proveer cargos. Ellos son para proveer servicios, asistencia, programación. Solo así se logran hacer muchas cosas. Si esto se pudiera hacer, mejoraría en mucho nuestra cultura. Es necesario pensar que una especie de cabildo permanente constituido por los alcaldes que van entrando y van saliendo sería de mucho beneficio para el proceso económico de la alcaldía de Quito y para que nunca se detengan las obras en funcionamiento. Este comentario está dentro de lo que es Aprendamos en Familia, un segmento elaborado para trabajar en familia, para opinar en familia. Qué bueno que, si es que les gusta hablar en la mesa mientras se sirven la cena o el almuerzo o el café y están todos sus miembros, qué bueno que sería que se opine sobre política delante de los niños, que no se les mande a la cama en la noche porque van a discutir cosas de adultos. Cuando el niño aprende política, cuando es niño, su cerebro es una reserva muy especial de todo lo que va sucediendo. Va a la zona de los recuerdos. Y entonces va a ir a la zona de los recuerdos aquello que está escuchando en la mesa. El niño no tiene opinión porque no tiene el vocabulario político suficiente para contestar, para rebatir, para opinar. Pero él tiene una conciencia viva. Se va acumulando en el cerebro todas aquellas cosas que no comprende, pero que no puede rechazarlas, porque el oído no puede rechazar nada. Una vez acumulado en el cerebro, el asunto sería que cuando esté de 12, de 15 años, él tenga opinión. Y qué bueno que tuviera opinión. Ahora que los consejos estudiantiles son elegidos por sus compañeritos en la escuela primaria, entonces los niños votan por el compañero o compañera más guapo, pero no el que mejor habla. Claro que esto se repite a través de la historia durante muchas veces. Y se está repitiendo cada vez que hay elecciones. Si los presidentes en las elecciones no convocarían a las mujeres, difícilmente que tuvieran ganancia, que tuvieran votos a su favor. Es su físico, su pinta y su palabra las que un 50% construyen el voto. Estamos en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública del país, y su segmento Aprendamos en Familia. Yo sugeriría desde este programa que los resultados de las elecciones, así como hemos comentado, sean pensados para comparar cuándo nace el civismo, porque solamente se comenta resultados, pero el civismo no es un proceso lógico programado. Usted sabe que el 24 de mayo no ponen banderas, pero todo mundo sale con banderas cuando el equipo nacional se ha presentado en una contienda. La idea básica sería que Radio Casa de la Cultura se convirtiera en un eje cívico para hacer un programa de una hora, para que todas las radios de la ciudad de Quito no pudieran hacer nada de su programa, sino que transmitirían el programa de Radio Casa de la Cultura. Este programa estaría orientado a hacer cultura cívica, a hacer civismo, pero un civismo en acción, un civismo que se ve. Desgraciadamente, en los países como este, el civismo solamente se ve en los desfiles, cuando debería verse en las aulas de escuelas, colegios y universidades. Si todos, incluyendo los ministerios, las oficinas, están solamente en la hora cívica de las 12 del día, desde Radio Casa de la Cultura se transmitirían programas de tipo cívico, pero no estarían transmitiendo locutores profesionales, sino muchachos de los colegios que en turno asistirían a desarrollar un programa cívico. Un concurso de juego de ajedrez entre los quintos cursos de los colegios de Quito es un programa cívico, porque después del concurso se reunirían los que participan como jugadores y aportarían en cuanto al civismo, en cuanto a ser colaborador, a ser amigo, a apoyar, no a declarar ganadores, sino competidores. Se habla mucho de que hay que crear en los niños el espíritu de competencia, de colaboración, pero solo se habla, no se hace mayormente. Si usted está en sintonía del programa que estoy desarrollando y tiene alguna curiosidad, no olvide marcar el 2220966 de nuestra radio, Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública del país. Ahora está conduciendo el programa el doctor Arcesio Salazar Almeida, primer neuropedagogo del país. Yo quisiera que, para retomar el asunto de la lectura, usted se proveyera de 3 fajitas de papel. En ellas va a escribir, en la una fajita, la, en la segunda fajita, mi, en la tercera fajita, tú. Mientras usted está haciendo esta tarea, le invito a escuchar a la Sinfónica Sinamune con el yumbo Apamuy Xungo. Thank you. este precioso yumbo ecuatoriano, letra y música del maestro Guevara, Gerardo Guevara, e interpretado por la Orquesta Sinfónica Sinamune, dirigida por el maestro Edgar Palacios, es de carácter muy alegre, muy festivo. Su ritmo es la invitación de los longos a enamorar a sus guarmis, y nos pone alegres y felices porque se trata de una manifestación de amor en el mes del amor. El longo le entrega su corazón y ella la acepta. Entonces habrá boda, y de hecho habrá una larga fiesta, 8 días de fiesta en casa de los suegros de ella, y 8 días de fiesta en casa de los suegros de él. Ahora que hemos escuchado tan agradable melodía, pensemos que los que hacen la orquesta son personas que trabajan con talentos especiales. Por lo mismo, necesitan metodologías especiales para haber conquistado lo que han logrado como Sinamune. Bien por ellos, y bien por usted que está escuchando el programa. Usted se preguntará, ¿podré yo enseñar a leer a mis hijos o a mis estudiantes? La respuesta será, ¡claro que sí! Porque usted goza de todas sus facultades, y además está ahora aprendiendo una nueva metodología que le ayudará aún más a manejar su potencialidad cerebral. Y esto lo testificará usted. ¿Ha enseñado a leer en el seno de su familia a los suyos sin haber asistido jamás a una institución formadora de maestros? Vamos a recordar que ahora usted ya enseñó en su casa o en su institución educativa los siguientes conceptos: mesa, mesón, meseta y mesita, al igual que aquella palabra que le dejamos de tarea: silla, silión, silieta, sillita. No olvide comunicarse con nosotros al 22-20-966 de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública del país. Quiero, antes de seguir, aprovechar esta parte para invitar a los escritores de pedagogía, de sociología educativa, de economía educativa, de antropología cultural, de psicología del aprendizaje, de comunicación en el aula, para que se comuniquen conmigo, es decir, para que llamen a mi celular, que lo voy a decir en este momento: mi capacitador @hotmail.com. Le repito, mi capacitador @hotmail.com. Gracias por escucharme y espero que me escriba. Le va a interesar. Ahora vamos a darle un nuevo toque a lo que estamos haciendo en la enseñanza de la lectura. Usted ya conoció las palabras citadas anteriormente. y usted tiene ya las tres bajitas, la, mi, tu. Agregue estas bajitas a cada una de las palabras al comienzo. Si agrega al concepto mesa, usted tiene ya la mesa. Si agrega mi al concepto mesa, tiene mi mesa. Si agrega tú al concepto mesa, tiene tu mesa. Y si sigue de esta manera, tendrá entonces la cilia, mi cilia, tu cilia, la meseta, mi meseta, tu meseta, la silueta, mi silueta, tu sillita, la mesita, mi mesita, tu mesita, la sillita, mi sillita, tu sillita. Hasta aquí el niño está en condiciones de aprender lo que es una frase. Le recuerdo que en ningún momento hemos hablado de letras, de sílabas o de fonemas. Este es un método diferente. Es un método producto de investigación por quien hoy les habla, Arcesio Salazar Almeida, por un espacio de 55 años de experimentos en el aula. ¿Verdad que usted se da cuenta que esta forma de enseñar es muy interesante? ¿Que no necesita de mayores técnicas? Claro que sí. Es tan interesante que usted necesita ponerme un correo electrónico. Usted ya sabe el mail. Sin embargo, le digo, micapacitador@hotmail.com. Espero que hayan opiniones, que hayan preguntas, y que a lo mejor después de este programa quisiera llamar a mi celular 09 91 22 59 44, 09 91 22 59 44. No olvide que se ha hecho una invitación a escritores de pedagogía, de sociología educativa, de economía educativa, de antropología cultural, de psicología del aprendizaje, de comunicación en el aula. A lo mejor personas de este tipo de escritores no han tenido la opción de reunirse. Yo quisiera que tuviéramos una reunión ahora que me está apoyando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública del país. Si nos ponemos a trabajar un poco, podremos llegar al señor director de la Casa de la Cultura, Raúl Pérez Torres, con un proyecto que les va a gustar a ustedes y que nos va a gustar a todos los que oímos esta radio cultural, especialmente al señor director, quien, con un comentario anterior, yo le pedía que sería necesario que se creara una nueva línea de escritores, que sería la cultura pedagógica. No hay que olvidar que para enseñar a leer

desde hoy se sostiene el derecho de intervención. Es un derecho jurídico y policíaco. El hombre es la sanguijuela, ha matado a un dios para anteponer a otro, que esquilma la vida en una desatada fiebre de eficacia y prosperidad. Siniestra amenaza, se pierde en el laberinto, tiene que luchar contra los desastres que producen las abultadas adicciones de números mortales. La suerte pende de un hilo, y las voluntades están expuestas a una frágil línea. Es una agresión descomunal. La inteligencia de estos signos es minuciosa. Lava el rostro sucio, se acostumbra a mediar desde el principio con los mutilados de la tierra e inventa nuevas señales y vuelve a marcar los impulsos y todas las obstinaciones. Les ocultan sus frutos, formas escuálidas del hambre. Lo cierto nos aferra a una desconocida bandera que nos empuja para que padezcamos. ¿Cuándo podremos vernos después de haber sustentado un mínimo bocado en medio de la plaza pública, suspendido el llanto? Un inventario frenético se apoderó del mundo y las asombrosas penitencias bordearon una nueva y distinta vida. Todo es un sonido, es agua que rompe, que grita, que susurra. Es un mundo que está prescindiendo de los golpes. Comienza una batalla en lo alto de los elementos que pone una grandeza pavorosa, pesadumbre en los párpados de tanto mirar la soledad. Una fuerza enigmática espanta las ánimas. Vienen realmente de un mundo delirante. Maltrecha está mi dicha y no me atrevo a reposar a la sombra de este maltrecho árbol. ¡Qué lindo! Este es un poema de Antonio Ordóñez y está incluido en El demonio en el fondo de los ojos. Este libro, amigas, amigos, pertenece a una compilación realmente de poemas de Antonio Ordóñez, conocido por el Ecuador entero y fuera igualmente, por ser uno de los iniciadores, de los fundadores del grupo Sánsicos, pero también con una trayectoria actoral impresionante. Pues es uno de los, diría yo, un referente dentro del teatro ecuatoriano, actor, director de teatro, también poeta, nacido en Quito en el año 43. Y miren ustedes, en los años 60, Antonio Ordóñez integra el grupo de los Sánsicos y publica varios poemas en la revista Pucuna. Ha publicado también el poema Cruzando la Montaña en 1993. Ha sido profesor de la Facultad de Artes de la Universidad Central durante 32 años. Ha escrito el ensayo Signos Sociales, Signos Teatrales en América Latina. Esta es una obra inédita. Ha participado en la dramaturgia y la realización de varias obras de creación colectiva, entre las que se destacan La Rebelión de los Beatos, Memorias desde el Cascajo Seco, El Santo Oficio del Amor y Canto Esperpéntico. Es director y actor fundador del Teatro Ensayo, con el que ha mantenido una actividad ininterrumpida durante 50 años. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, amigas, amigos, rinde un homenaje al maestro Antonio Ordóñez el día de mañana a las 7:30 en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura. Todos estamos invitados pues a ser parte de la presentación de este libro, pero también del homenaje que la Casa de la Cultura ofrece al maestro Antonio Ordóñez. Entonces, todas y todos invitados, tengo en mis manos precisamente este libro de Antonio Ordóñez, en el que constan también poemas como Sangre Tentada desde Lejos, El Viento y sus Temores, Al Inicio de este Fin, La Patria sin Pausa, El Cielo Cada vez Más Lejos, Tráfico Global, Dios Anda de Fiesta, El Fraude, Fiebre de Eficacia y Prosperidad, La paz empapada en sangre, los tratados, respiración quemada, el desatino de la oscuridad, la oruga agredida en la misma orilla, escudriña la tierra, tambores y huesos intensos. Todo esto está en este poemario de Antonio Ordóñez. Hablaba yo hace un momento de este movimiento literario, de este movimiento de gente que pues en los años 60 tenían realmente un espíritu contestatario, un espíritu realmente de realmente tener la literatura como una herramienta para denunciar, para decir las cosas que ellos creían que no estaban en el punto correcto. Y miren, en los años 60 en Francia, uno de los grupos iniciadores fueron los simbolistas. Y paralelamente en Latinoamérica aparecieron los nadaístas y los mufados de Argentina, quienes proclamaban propuestas en revistas literarias como El Corno Emplumado de México, por ejemplo. Esta revista estaba dirigida por Sergio Mondragón, El Techo de la Ballena en Caracas, La Mufa en Buenos Aires, pero en Ecuador también surge un movimiento, y surge el movimiento sánsico. Este movimiento nace aquí, en la ciudad de Quito, como una iniciativa de Fernando Tinajero, uno de los reconocidos intelectuales de nuestro medio. Sánsico, que viene de sansa, es decir, reductores de cabezas, y con este nombre comienza a funcionar este movimiento literario, les decía, con escritores como Ulises Estrella, que fue nuestro director de Cinemateca Nacional hasta hace un poco tiempo. Estuvo también Rafael Arrea, Marco Muñoz, igualmente tuvo presencia en nuestra radio hace algunos años, y Marco Muñoz fue también parte de los sánsicos. Raúl Arias, cómo no, y pues Antonio Ordóñez, Simón Corral, Alfonso Murriagui, Marco Velasco, es decir, un sinnúmero de jóvenes en ese tiempo que querían realmente protestar, expresarse en contra del sistema establecido para esa época. Entonces, no quiero olvidarme de señalar a Humberto Vinués, Abdón Ubidi, Alejandro Muriano, Iván Carvajal, que pues muy cercanos también a este movimiento, ¿no? Agustín Cueva. Entonces, estos intelectuales inclusive editan la revista Indoamérica. La palabra sánsicos, como lo había dicho ya, proviene de sansas o reductores de cabezas. Esta idea original surgió de Fernando Tinajero. Todo esto dentro de un contexto de rebeldía, de protesta, de inconformidad. Pues luego nace la revista Pucuna. Este nombre, ¿qué significa Pucuna? Significa cerbatana. ¿Y qué es una cerbatana? La cerbatana es una flecha con uno de los extremos envenenados, que se utiliza para expulsar violentamente con un objeto, en clara alusión, como no, al carácter combativo e irreverente de sus formas. Entonces, pues, este es un poco la historia, este es un poco el referente de quiénes eran los sánsicos. Y en los sánsicos encontramos ya a Antonio Ordóñez con su creatividad, con su sensibilidad y, por supuesto, con su voz fuerte de protesta, de denuncia, de inconformidad, como lo dije hace un momento. Hace unos minutos estuvo acá algún colaborador de Antonio Ordóñez, quien nos dice que él está en camino. Quisiéramos, realmente esperamos que él llegue hasta después de unos momentos, porque debemos ya concluir con nuestro programa. Vamos a esperarlo, Antonio. Y hasta tanto yo propongo que escuchemos uno de los temas precisamente de esas épocas, años 50, años 60. Puede ser, por ejemplo, tenemos algo de Violeta Rivas, El Club del Clan con eso. A ver, esa vamos a escuchar perfectamente. Eso. 11 de la mañana con 15 minutos. Todo, todo, todo, puesto de tal modo, todo, todo, que me gusta todo.

papá. 11 de la mañana con 20 minutos, amigas, amigos. Y ahora es momento de escuchar nuestras voces latinoamericanas. Y una de las voces importantes dentro de la música latinoamericana es la de Violeta Parra. Esa mujer que inicia toda, realmente toda una etapa, yo creo que hay un antes y un después de Violeta Parra. Y les decía, inicia toda un movimiento de esta canción. Y el polo margariteño es uno de los bellísimos temas que ella interpretó. Ahí está Violeta Parra. Escuchando, juntémonos en la casa. Mil disculpas, un desfase. Obviamente, eso no es Violeta Parra, pues esa es una interpretación del Club de los Clan. También un grupo importante en Argentina, allá por los años 60. Pero Violeta Parra tiene más bien que ver con la historia de Chile. Ahora sí tenemos el polo margariteño en la voz de la señora Violeta Parra. Yo crié un palomo caramba solo para mi recreo. Yo crié un palomo caramba solo para mi recreo. Me paso llorando caramba cuando no lo veo. Me paso llorando caramba cuando no lo veo. Ay, mi palomo, tanto que lo amé. Dejándome sola caramba se voló y se fue. Dejándome sola caramba se voló y se fue. Él no come trigo caramba ni tampoco arroz. Él no come trigo caramba ni tampoco arroz. Solo se mantiene caramba con mi fino amor. Solo se mantiene caramba con mi fino amor. Ay, mi palomo, tanto que lo amé. Dejándome sola caramba se voló y se fue. Dejándome sola caramba se voló y se fue. Me subo al cerrito caramba por verlo pasar. Me subo al cerrito caramba por verlo pasar. Lo tapa una nube caramba, me pongo a llorar. Lo tapa una nube caramba, me pongo a llorar. Ay, mi palomo, tanto que lo amé. Dejándome sola caramba se voló y se fue. Dejándome sola caramba se voló y se fue. Está escuchando Juntémonos en la Casa. Bien, habíamos anunciado para la mañana de hoy la presencia del maestro Antonio Ordóñez. Hemos compartido con ustedes un poco de la, digamos, de la obra del maestro. Queríamos también que ustedes escucharan uno de sus de sus poemas. Qué pena, el tiempo es así y pasó tan rápido. Hay una cuestión de última hora que le impidió llegar a la hora que estaba previsto, pero tenemos 4 minutos. Yo de todas maneras insisto, quisiera escuchar al maestro Ordóñez. Es un placer realmente tenerle en mi espacio y bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Mil gracias, mil disculpas, Fachita, porque realmente tuve yo un percance imprevisto. En todo caso, en 50 años no me he atrasado, le juro. Entonces, yo estoy muy satisfecho, muy contento por que vamos a celebrar estos 50 años. Hay un poco de elementos que concurren ahí para que esto se cumpla. Es decir, va a estar el señor presidente de la Casa de la Cultura, él va a hacer una presentación del libro y va a hacer un poco de es decir, se ha programado algunos actos. Es importante que se va a hacer el monólogo, el Requiem por la Lluvia, que se presentó el 5 de diciembre de 1963 y con el mismo actor. Esto es medio, porque generalmente ya no hay cómo a esta edad, pero en todo caso vamos a hacer un esfuerzo, y para mí resulta maravilloso reencontrarme con ese texto, reencontrarme con esa época. No hay duda de que nos embarga la emoción por esto, y que tiene mucho que ver esto del poemario también, porque resulta que yo vengo de los sánsicos, yo vengo de los poetas, el teatro no deja de ser poesía, siempre es poesía, y entonces no he escrito yo como los demás sánsicos, porque me dediqué de lleno al teatro. Sin embargo, ahora he vuelto un poco, es decir, la poesía me ha llevado al teatro y ahora el teatro me lleva a la poesía, y entonces eso es producto. Este libro es producto de eso, y yo estoy muy contento de que la Casa de la Cultura haya editado y poder lanzar este combate más, porque no es sino no hemos dejado nuestra postura, no hemos claudicado nunca, y entonces es interesante por eso. Qué bueno que la gente, los amigos, los compañeros, tanta gente que ha pasado por el teatro ensayo, ojalá estén en este acto del 27, o sea mañana, en el Teatro Prometeo. Va a ser un reencuentro muy grato con toda la gente. La verdad es que, señoras, señores, ciertamente qué agradable resultado en estos días. Cuando yo he comentado a nuestros amigos que están en los grupos de teatro, a la gente que ha estado en la Casa de la Cultura tanto tiempo, y para quienes ya estamos con algunos añitos más, pues y nos conocemos mucho tiempo en esta que ha sido nuestra casa, y he comentado que el día jueves será la presentación del poemario de Antonio, y que él va pues a compartir con todas, con todo su monólogo. Qué maravilloso ha sido, Antonio, mirar los rostros de nuestros compañeros, de nuestras amigas, nuestros amigos de diferentes grupos, con la emoción, con la alegría, con el respeto, pues que se refieren a tu trabajo, a tu trayectoria. Y hay que venir, ha sido la frase de, no, es que hay que venir. Qué bueno, ¿y dónde conseguiste la invitación? y en fin, cosas como esas, pero hay que estar. Pues Antonio Ordóñez es un referente para el teatro ecuatoriano, para el teatro latinoamericano. Y yo creo que más allá de este espacio del teatro, que es su vida misma, su libro, sus poemas, pues el ser humano, ¿no? El ser humano, yo creo que para todos quienes hemos tenido pues la oportunidad de conocerlo, simplemente es una alegría, es un regalo de la vida y es un honor pues haberle conocido a Antonio. Yo estoy feliz, y creo que esto compartimos montón de gente que te conocemos desde siempre. Muchísimas gracias. No ha sido sino un impulso permanente, un contacto con el ser humano. Esto es muy bello siempre. Y yo estoy muy emocionado y muy contento de que esto se dé, y de poder volver a ver a todos mis compañeros, ojalá estén, y que nos vamos a abrazar y vamos a compartir un montón de cosas. Es muy grato que vengan, y es muy grato cumplir los primeros 50 años. Ojalá de aquí en adelante otros 50. Reiniciamos, claro que sí, reempezamos. Un abrazo para ti siempre. Mil gracias. Un abrazo. Mil gracias, Beatriz. 11 de la mañana con 30 minutos. Señoras, señores, el tiempo se nos vino tan cortito esta mañana. Mil gracias a su sintonía, gracias a sus comentarios, gracias a sus llamadas, gracias a sus inquietudes. El día de mañana, recuerden, estamos aquí a las 9 cuando nos juntemos en la casa. Buenos días. ¿Usted escuchó? Juntémonos en la casa. Su radio revista de la mañana. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana.